Lorena? Muy bien, por suerte, acá en la capital. ¿Sí? ¿Cómo está la capital? ¿Está linda? Está muy linda, la verdad que tremendo día. Muy lindo clima, ¿sí? En una temperatura agradable. ¿Por qué zona andás, Lorena? En Ciudad Vieja estamos. En Ciudad Vieja. ¿Cómo está la Ciudad Vieja? Sí. Hace tiempo que no voy a la Ciudad Vieja, la verdad. Está llena de turistas, como siempre, paseando, por suerte. ¿Sí? ¿Hay mucho turista? Sí, sí, hay muchos turistas dando vuelta, conociendo Ciudad Vieja. Qué vale. La verdad que el día se presta para eso. Esa Plaza Matriz, ¿cómo está? Hermosa, como siempre, ¿no? Hermosa, sí, hermosa. Qué bárbaro. Ya se me hizo la cabeza y me transporté, ya estoy ahí en la Ciudad Vieja, la Plaza Zavala, qué sé yo, cuánta cosa. Qué bárbaro. Ya te imaginaste todo el entorno. Sí, uno es de ahí, por lo tanto digo, en esa Plaza Zavala, hice notas con algunos artistas, y algunos eran tan alocados que se subían al lado de Zavala para la nota, ¿no? Una cosa de loco, realmente, las cosas que hemos hecho por esos lados. ¿Sos de Montevideo, Lorena, no? ¿Cómo? ¿Sos de Montevideo? No, soy del interior, soy del departamento de Soriano. ¿Del departamento de Soriano? Mirá vos. Sí, sí, sí, sí, sí. Estoy acá porque me vine a estudiar, como muchos le pasa, que tienen que venirse a las universidades a Montevideo y después conseguir trabajo acá. Y viste que economista no hay mucha cosa en el interior y ta, me quedé. Claro. Ahora ya vivo acá. ¿Cuánto hace que llegaste a la capital? Y llegué en el 2009. Sí. ¿Y sos de aquella de como la canción No te olvides del pago si te vas para la ciudad? ¿Volvés seguido a Soriano? Tal cual, no, vuelvo, sí. ¿Sí? Vuelvo, sí, vuelvo a Soriano, que están mi padre, mi abuela. ¿Sí? Y después también voy a otro departamento porque parte de mi familia se ha mudado, así que me recorro un poco el litoral. Está bueno. ¿Te da el tiempo por lo menos para darte unas vueltitas? Y una vez al mes, dos veces al mes más o menos, voy. Bien, bien. Bueno, Lorena, contame. Ahora vamos a ver cómo. Sí. Sí. No, decime, ¿ahora qué? No, que ahora como voy a arrancar esta maestría, tal vez que se va a distender un poco en el tiempo. Tal vez que en vez de una vez al mes, ya sea cada dos meses. Claro. Lorena, contame un poco. Hiciste, bueno, toda la escuela, después el liceo, ¿verdad? Todo en Soriano, ¿no? Todo Soriano, sí. Bien. Sí, Soriano, y viste, yo en realidad soy de Cardona, entonces queda en el límite. Sí. Y la escuela la hice en el departamento de Colonia y el liceo en Soriano. ¡Qué bárbaro! ¡Qué repartijo, sí, bárbaro! Sí. Un repartijo grande. ¿Y por qué una cosa en un lado y otro por seguir? ¿Tenías que seguir a la familia? No, porque en realidad mi familia todavía ha ido a esa escuela. Que quedaba en el departamento de Colonia, en la ciudad de Florencio Sánchez. Sí. Y bueno, ellos siguieron la línea y a mí también me mandaron ahí. Por un tema también de ómnibus, no podía ir a la escuela rural. Claro. No me coincidían. Sí. ¿Y cómo nace en vos, qué entorno tenías como para seguir una licenciatura en economía? Digo, ¿de dónde viene toda esta historia, Lorena? Y la historia viene que yo me crié hasta los 18 años, estuve en el campo, pertenezco a unos pequeños productores, sobre todo lecheros. Ajá. Y siempre me interesó los temas de economía. ¿Sí? Y el campo en sí. Si bien me encanta el campo, tampoco es eso que me guste estar metida ordeñando o haciendo las actividades en sí. No me quería dedicar a eso, pero sí buscarle la vuelta para apoyar al campo y a todas las actividades. Entonces, cuando tuve economía en el liceo, quedé fascinada. ¿Sí? Y hasta el día de hoy recuerdo la satisfacción de estar leyendo la ley de la oferta y la demanda, ver las gráficas. Mirá. Y entré a la Facultad de Economía. Y me encantó, y seguí la carrera. Y después, con el paso de los años, intenté especializarme en el agro. No había mucha materia, de verdad, en el grado. Entonces, por eso ahora estoy haciendo una maestría que realmente me especialice en eso. Claro. Esto de especialización en políticas agropecuarias por el BID, ¿es eso lo que...? Claro, hice un curso que daba el BID sobre hablando de las políticas agropecuarias. Ajá. Y en realidad la maestría ahora es, estoy por empezar en Argentina, que engloba un poco más que políticas agropecuarias. O sea, más bien herramientas económicas para aplicar en todo el sector agrícola. ¡Qué bárbaro! Esto de la Universidad de Buenos Aires, ¿no te trasladás a Buenos Aires, o sí? Sí, me traslado, sí. Casi toda la semana viajo jueves o viernes a realizar los cursos. ¡Qué bárbaro! Sí, pero tenés un costo bárbaro también, Lorena. Muy buena enseñanza, además de ser que somos muy pocos, que genera un buen ámbito de trabajo. ¿Sí? Y mucho vínculo con los profesores, hay de gente de muchos lugares, entonces eso te enriquece aún más. Claro. Tenemos colombianos, paraguayos, mirá, gente de las provincias, bueno, yo que soy uruguaya. El costo, estaba diciéndote, Lorena, el viajar toda la semana, tenés un pasaje a Buenos Aires, no tenés un pasaje acá a la vuelta, ¿no? Claro. Y sí, la estadía, cuando viajás, ¿que te quedás todo el día y te volvés al otro día, o vas y venís en el día? No, me quedo, o sea, por general las clases son jueves, viernes y sábado. ¡Ah, caramba! Entonces me voy el jueves y regreso el sábado de noche, me quedo para allá. ¡Qué bárbaro! Te tengo que hacer la pregunta, porque como ¿quién sustenta todo eso, o ya tenés trabajo como para sustentar eso, En realidad, Lorena? Me lo sustento yo, o sea, nadie, no tengo un apoyo así económico de ninguna institución, me lo estoy pagando yo. Bien. Lo que sí, tengo un trabajo, obviamente, estoy trabajando. Sí. Y bueno, trabajo de lunes a miércoles y el resto de los días me estoy yendo. Qué bárbaro. ¿Qué edad tenés, Lorena? Perdona. Tengo 26 años recién cumplidos. 26 pirulos, señores. ¿Sabés por qué te hago toda esta pregunta? ¿Y cómo te bancás? ¿Y cómo haces? Para mostrar que en la vida se puede. O sea, hay jóvenes, ¿verdad? Con 26 pirulos, sí, que ya aspiran a cosas, trabajan, se esfuerzan, van por más, ¿verdad? Y hay algunos que, si no fuera por mamá, por papá, digo, ¿no? O sea, es interesante mostrar que se puede desde el esfuerzo, ¿verdad? No es solo papá y mamá bancando todo de atrás, ¿verdad? Que hay gente que hace cosas laburando, metiendo, viajando a la Argentina. Hay que bancarse 3 días. ¿Qué te quedas en un hotel? O, la perdimos, me parece. No. Lorena, ¿escuchás? Hola. Papo te acaba de preguntar muy poco, si te quedas. Se escucha cortado. Se escucha cortado. Bueno, te decía que 3 días no es un gasto menor, Lorena. ¿Qué tenés? ¿Te quedás en un hotel? ¿Te quedás en un hotel? Bastante grande, pero que vale la pena. En realidad, nadie no, me claro. lo está exigiendo, lo estoy haciendo por mí, porque siempre tuve esas ganas de especializarme en ello y quiero seguir progresando. Está bárbaro, está perfecto. ¿Y por qué no acá en Uruguay esto? ¿Me escuchás? Se nos pierde a veces. En Uruguay lo que pasa es que. Hola. Sí, ¿hola? te escucho. ¿No hay una maestría en Uruguay? No hay una maestría en Uruguay que me eche así como esta, economía con agro. O tenés muchas de tinte agropecuario que ya van para más cuestiones de los animales, del campo, de cómo cultivar y eso. O más económica, y no hay ninguna así que esté mechando esto. Claro, por que eso es la idea de hacerlo en Buenos Aires. Está bueno explicarlo. Yo tengo que poner todo arriba de la mesa. Me parece algo fascinante, el esfuerzo, el laburo y el porqué, porque muchos enseguida que no están en el tema se preguntarán, ¿y por qué no lo hace acá en el Uruguay? Bueno, ahí ha quedado claro, ¿verdad? Justamente que en el Uruguay no hay algo que mezcle la economía con la agropecuaria, ¿no? Lorena. Hola. Sí, estamos ahí con un pequeño problemita técnico. ¿Me escuchás ahí? Más cortado, te escucho. No logro sacar la idea de lo que estás diciendo. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a recomponer, a ver si puedo recomponer la línea un poquito. Cortamos y voy a intentar retomar la línea de nuevo, Lorena. Quédate por ahí que ya te voy, ya te voy a estar llamando de vuelta, ¿ok? Estamos intentando recomponer la línea con Lorena. A ver si ahora... Hola, Lorena, ¿ahora sí me escuchás? Sí, sí. Bueno, yo te escucho más bajo ahora. A ver si podemos lograr ahí que te pegues un poquito más al aparato. ¿Te agarramos en la calle o no? Sí, sí, estoy afuera. Ah, por eso. Bien, por eso capaz que también dificulta la línea. No, Lorena, lo que estaba diciendo, que capaz que se entrecortó, que quería destacar esto, porque quizá pueda gente decir, bueno, ¿y por qué no hizo esto en el Uruguay? Es que en el Uruguay, bien lo explicabas, no existe esto de mezclar la economía agropecuaria, todo junto, o sea, o muy agropecuario, como decías, o muy del lado económico, ¿no? Pero no tanto lo de ir por el mismo camino economía agropecuaria, ¿no? Exacto. Además hay algunas que me echan, pero más bien para el lado de la dirección, la administración de lo que son las empresas agropecuarias y no tanto de la economía. Claro, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo te va a llevar poder lograr esto, Lorena? Y la maestría son 2 años más un desarrollo de un trabajo de investigación. Yo calculo que 2 años, 2 años y medio debería estar terminando. ¿Y estás en el primer año? Sí, sí, empecé ahora en marzo. Bien. Bueno, puntualmente, Lorena, ¿cómo está la economía agropecuaria en el Uruguay? ¿Cómo está el Uruguay a nivel de la parte agropecuaria? Vos hablabas de tu familia y el tema de la lechería, ¿no? Tenían una, ¿no? ¿Qué tenían? Sí, un tambo familiar. Exactamente, un tambo familiar. Y hoy por hoy justamente es uno de los problemas que hay, ¿no? Con todo el tema de la lechería, está muy complicado en Uruguay. ¿Cómo ves ese tema? Ya aprovecho. Está medio complicado el tema de la venta de leche, los quesos, no hay como mucha colocación de los productos. Uh-huh. Y ha dificultado mucho todo el tema de los accesos a los mercados. Los lácteos es un sector muy complicado para colocar porque a nivel mundial hay empresas fuertes que están compitiendo y no dejan ingresar a sus mercados. Sí. En caso de Estados Unidos, la Unión Europea. Uh-huh. ¿Y estamos muy altos en precio, Lorena, para poder competir justamente con toda esta gente? Y no estoy al tanto de exactamente los precios, pero me parece que hay un componente sí de costos, de que Uruguay es un poco más caro, le lleva más costos de producción, y eso también impide un poco la competencia a nivel internacional. Uh-huh. También impide esto que algunos reclaman de que el dólar está muy bajo y debería estar un poco más alto para tener mayor competitividad, porque es lo que a veces se quejan, ¿verdad? O sea, con un dólar bajo tenés que vender a mucho dólar y ahí ya se te va al carajo los precios, ¿no? Digo... Exactamente, pero ahí viste que es como un juego de tira y afloje, porque depende para quién mire eso o quién favorezca, entonces hay que tener un equilibrio. Uh-huh. Sí, ¿vos crees que el dólar tendría que estar un poco más alto? Se había hablado que ya a estas fechas podrían dar un dólar, se habló en aquel momento de un dólar a 34, 35, cosa que no se dio nunca. Llegamos a rayar un dólar de 33 y después vino el desplome, ¿no? O sea... Después empezó a venir para abajo y recién el otro día llegamos de vuelta a los 29, pero no pasábamos los 28, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, si mirás las proyecciones a 2017, hay una tendencia de ajuste a la baja del dólar y ya más o menos se está hablando de que va a cerrar a 31, 31,5, no mucho más que eso. Uh-huh. Ahí seguimos perdiendo en cierto aspecto competitividad para poder entrar en otros mercados, ¿no? Sí, por ese lado sí, pero también se gana por otro, porque si lo mirás por el lado de la inflación, el tipo de cambio es una variable que influye mucho, entonces ahí ya tendrías menos inflación y si bien por ese lado se pierde competitividad, tenés por el otro lado de que hay menos aumento generalizado de precios. También se ven beneficiados tanto los productores como los consumidores, más bien. Sí. Vos que estás en este tema de la economía agropecuaria, también pasamos momentos muy complicados cuando tuvimos que andar vendiendo hasta ganado en pie, ¿no? O sea, eso también hizo que a nivel de, ¿no? No fuera una cosa normal, ¿no? Y los precios bajan automáticamente al andar vendiendo ganado en pie, ¿no? ¿Eso favoreció o no favoreció? Y las exportaciones en pie, lo que, si lo mirás por el lado del productor, le sirve porque puede vender su ganado de otra modalidad, no está tan atado a la venta a los frigoríficos. Pero claro, si lo mirás por otro lado, genera así un impacto en el tema de la composición de la oferta de ganado y los precios. Ajá. Algunos hablaban y se quejaban que el hecho de andar vendiendo ganado en pie, lo que estábamos vendiendo en definitiva era la genética. Y si vendés genética, mañana no te compra nadie, ¿no? O sea, algunos podían... Claro, eso es un tema muy que está en boga, así que se complica por ese lado. Depende para qué lo usen, claro, los países donde van. Claro, si yo te estoy vendiendo para que vos ¿no? te quedes con la genética, mañana eso empieza a crecer de tal forma, mañana para qué le voy a comprar si ya lo tengo acá adentro, ¿no? Es un poco claro. Eso, fue lo que se cuestionó. Pero había un clavo bárbaro y se habían trancado todas las ventas de ganado. Y había que sacarlo. Estamos hablando puntualmente en el gobierno de José Mujica, que fue que pasó eso, ¿no? Exactamente, pero viste que en un mundo tan globalizado como estamos ahora, el tema del traspaso de conocimiento o de técnicas, por ejemplo, mirando al lado de la genética, es muy complicado que no se dé, o sea, está tan globalizado y todo se sabe, todo se conoce, que es inevitable que ellos no accedan de alguna forma, ya sea porque nosotros les mandamos ganado en pie o porque ellos reproduzcan a través de la innovación y conocimiento esa genética. Tarde o temprano me parece que se va a dar. Sí. Lorena, una pregunta. Me decías que justamente esto de ir a la Universidad de Buenos Aires te permitía poder estar con gente de la República Argentina, de distintos lugares del interior, también con gente que llega de otros países. Ahí al pasar hablaste de algunos colombianos. Bueno, al estar ahí, ¿no? En la universidad y esas charlas de ida y vuelta, ¿cómo está todo el sistema agropecuario o cómo está el ambiente agropecuario por estos lados de América? ¿Cómo están los argentinos? Con el gobierno de Cristina Fernández, las retenciones le implicaron un grave problema, y con el gobierno de Macri, esto de liberar las retenciones ha hecho de que justamente es el sector que más ha crecido. Hablando y escuchando a los economistas argentinos de primera línea, ahí es donde dicen que la Argentina está retomando pasos positivos en lo que tiene que ver a la economía. ¿Me explico? ¿Cómo son esas charlas ahí que se dan, no? Porque andan todos en el mismo tema. Exactamente. Empezando en la economía, o sea, el entorno, cómo está la situación o el clima, podríamos decirlo, en la Argentina, está un poco complicado en cuanto a la economía, porque Macri está llevando a cabo muchos cambios y la inflación se les ha disparado mucho. Uh-huh. Y de hecho ya este jueves ya tienen un paro general donde... Sí. Adhieren casi todos los transportes, las oficinas. Sí. Y entonces están protestando en realidad contra todas estas medidas que están llevando el gobierno. Sí. Y bueno, y lo que en las charlas surge con Argentina, y sobre todo cuando yo aporto cosas, es como que ellos ven que en algunos determinados aspectos Uruguay está un poco mejor posicionado, sobre todo en el tema ganadería. Uh-huh. Y están ante esa expectativa a ver de qué va a surgir con todo este cambio de gobierno. Sí. O sea, hay expectativas de con el gobierno de Macri. Claro, algunos sectores esperan una que con todas estas medidas que está llevando, sí, lleven a una mejora de la economía agropecuaria, sí, y con eso de la nacional, sí, pero otros obviamente que no, o sea, como todo, sí, hay favorecedores y retractores. Sí, en el tema del campo justamente son de los que no se adhieren a este paro general, no están adheridos justamente la gente del campo. Son otros los sectores los que están ahí llevando adelante el paro, tal es así que hay un audio que anda recorriendo las redes sociales, que ayer lo emitieron los canales periodísticos, de el presidente de la gremial de taxis, que fue muy fuerte en sus apreciaciones, diciendo que al taxi que vean trabajando, lo dan vuelta, lo rompen todo, una cosa increíble, ¿no? El tipo que hoy por hoy es cuestionado ya por sus expresiones, ¿no? Pero te decía en definitiva que el campo es uno de los gremios que no está apoyando justamente este paro. Exactamente, porque con el gobierno anterior se llevaron ciertas políticas a hacer que sean los productores agropecuarios los más perjudicados, a limitarles, por ejemplo, la exportación de soja o de carne. Claro. La parte cárnica perdieron muchos mercados con el gobierno anterior. Claro. Y ahora con Macri todo lo contrario, están tratando de abrirse al mundo nuevamente, por eso claro, justamente los sectores agropecuarios no están adheridos a este paro en contra del gobierno. Claro. Lorena, hay un tema, ¿no? Se vende materia prima, pero no se industrializa, y es uno de los debes también que tiene la Argentina, que se queja. A nosotros nos pasa igual. Vivimos vendiendo materia prima, pero no la industrializamos, y eso no genera fuentes de trabajo. Los argentinos están hoy por hoy algunos quejándose de lo mismo. Está bueno, se vende la soja a gran nivel, todo bárbaro, pero se vende la cosa así, bruta, ¿verdad? Y no genera puestos de trabajo. ¿Se tocan estos temas? Sí, entre ustedes lo conversan todo esto. Sí, se toca bastante ese tema, sí, se trata de buscar alguna solución a cómo hacer para aumentar el valor agregado de los productos agropecuarios. Claro. Yo creo que acá en Uruguay, por la parte cárnica, que es lo que más conozco, se está avanzando bastante, porque están tratando de diferenciar nuestro producto. Claro. Ya llevan unos lotes de años aplicando medidas para hacer la diferenciación de nuestra carne, que eso en cierta forma es agregarle valor. Bien. Yo me quedo por acá, tengo a Ramiro García, que seguramente te va a hacer alguna pregunta, Lorena. Dale. Bueno, Lorena, un gusto. Ahora sí. Hola. Ahora sí, Lorena. Ahora sí. Te voy a preguntar, Ramiro, algo. Dime. Pensemos, ¿cómo dirías que está el nivel de innovación en materia de productos cárnicos en Uruguay, de políticas de innovación orientadas a la producción cárnica en Uruguay directamente? Innovación, vamos a decir, en cuanto a innovación de formas de producir o innovaciones en general. En general. Por ejemplo, podemos nombrar en tema de innovación y desarrollo, está bastante bien, por ejemplo, por la parte de trazabilidad, que es un componente que no está muy desarrollado a nivel mundial. Eso de conocer a dónde fue criado el animal, con qué pasto, en qué campos, de qué departamento provino. Eso es algo que para mí ha sido una innovación importante a nivel de Uruguay, que ha abierto muchos mercados exigentes a niveles de sanidad. Bien. Vos ahora que estás teniendo vínculos con gente de toda América Latina, supongo que también has de tener profesores invitados de otras universidades en esa maestría del exterior inclusive, ¿no? ¿Cómo hallás que debería ser el futuro agropecuario del Uruguay? Es decir, ¿le falta más trabajo para generar valor agregado en Uruguay y generar nuevas fuentes de empleo? Yo creería que habría que seguir avanzando en ciertas políticas agropecuarias al desarrollo de todo el sector agropecuario en general, que esas son las que generan menos distorsiones, ¿viste?, en el mercado, y son las que en sí llevan a aumentar la competitividad del sector. Bien, es claro, o sea que en líneas generales vos hallás que se puede hacer mucho más en Uruguay como para generar líneas de valor agregado que puedan generar nuevas fuentes de empleo, ¿no? Exactamente. Pero se necesita gente como vos, justamente, que esté estudiando este tipo de cosas para agregarle conocimiento que permita generar nuevas fuentes de empleo, ¿no? Exactamente. Se necesita de este tipo de gente que esté pensando en estas cuestiones para poder avanzar, ¿no? Yo ayer escuchaba en este programa nuevo que hay en el Canal 4, que es este de discusiones políticas, Todas las Voces se llama, creo, ¿no? Lo conduce Daniel Castro. Y se puso el tema, que a mí me parece un tema que ya está saldado desde la trampa maltusiana, ¿no? Que es el tema del miedo a que las tecnologías desplacen las fuentes laborales, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Las tecnologías generan nuevos empleos y dejan otros de lado, pero a la vez esos empleos son menores que los empleos que dejan atrás? ¿O se va generando nuevos empleos con la misma cantidad de gente, pero con mayor preparación? Eso es un gran tema. El mundo, ¿viste?, tiene controversias de que si es mejor la tecnología y no. Yo creo que es favorecedora. O sea, la tecnología, si bien al principio genera algunos puestos de trabajo, al aumentar la productividad y la competitividad de los países, lleva después a generar otros empleos en otros sectores, que se desarrollen nuevos sectores para generación de empleo. O sea que no hay que tenerle miedo a la innovación en líneas generales, ¿verdad? No, yo no le tengo miedo, la verdad. Para mí es favorecedora el aumento de los rendimientos, sobre todo el sector agropecuario y de la productividad. Bien. Algo medio breve, solamente para dejar una visión general tuya. ¿Cómo ves la economía uruguaya de camino a este 2017? Que, bueno, arranca después de turismo, como todos sabemos, ¿no? Sí, sí, ya queda poquito y después ya empezamos con todo, como decimos los uruguayos. Exactamente. Sí, cuando llegue el camión de rezagados, ¿cómo? De la vuelta ciclista. ¿Cómo ves las tendencias económicas para este 2017 en Uruguay? Bueno, empezando, yo no soy muy, o sea, no me especializo en eso, ni soy de tener no tengo todas las herramientas como para dar un buen pronóstico así certero, sino que hay otros organismos que mejor lo hacen, CIMBE, el Banco Central del Uruguay, pero en mi humilde análisis podría decir que hay gran expectativa por el tema del tipo de cambio, sobre todo por la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos. Y yo diría que el dólar, como le decía recién, va a estar cerrando en 2017 en unos 30, 32, no más de eso, más tirando al 30 que otra cosa. Y eso va a impactar en sí en la inflación, así como otras medidas que se están llevando, sobre todo para corregir los salarios, que hacen que la inflación, la proyección de la inflación tienda un poco a bajar. Yo la posicionaría entre un 8 y un 9%. ¿Sos optimista? ¿Bastante optimista? Sí, soy bastante optimista. Siempre me considero por eso. Bueno, está bien, esa es la visión. Y otra cosa que quería aportar, por ejemplo, es que está bueno destacar que la economía de Uruguay ha completado por primera vez una década de crecimiento anual por encima del promedio de América Latina, lo que eso es favorable. Claro. Hace 14 años que venimos creciendo, aunque sea a poco porcentaje, pero venimos creciendo. 14. Y se piensa que para el 2017 se va a seguir ese crecimiento. Yo estimo más o menos en un 1, un 2,5% de crecimiento. Sí, hay un tema, Lorena, que en algún momento me gustaría desarrollarlo. ¿Qué es esto? El común denominador de la gente vive escuchando a los economistas y a los políticos y al ministro de Economía hablar de un crecimiento y crecemos esto y crecemos lo otro y crecemos acá. Pero la gente a veces se mira al bolsillo y dice, y a mí me cuesta horrores, cada día me cuesta más. Cada día lo que compraba con 3 pesos, ahora compro menos. Yo el otro día recordaba cuando yo iba con 20 pesos antiguamente, tenés un sonido atrás bárbaro. ¿Qué tenés? ¿Un parlante? ¿Te metiste atrás de un parlante? No, está como, no sé si son, no los veo de acá, pero es como una orquesta que está tocando del ejército. Ay, Dios. Sí, sí, es una locura. Te decía que la gente escucha hablar, viste, de crece esto, venimos creciendo, pero la gente eso no lo siente. Lo que yo recuerdo antiguamente decir, los pobres cuando no tienen para morfar, compran bizcocho y toman mate. Hoy por hoy es un lujo. No. O sea, antiguamente decíamos, comíamos puchero, los pobres comían puchero, hoy armar un puchero es carísimo. Y entonces, a eso me refiero, que un día me gustaría tocar contigo el tema, que es cuando se habla del crecimiento de la economía, pero es como que el agua del vaso no desborda, no llega hacia abajo. Hay que ver cómo se está distribuyendo ese crecimiento, va por ese bueno, lado. Bueno. Es importante. Te lo dejo como para charlarlo en otra oportunidad, basado en este dato que vos dabas, desde que hace 14 años que se viene creciendo en el Uruguay, ¿verdad? Por lo menos. Exactamente. Bien. Pero la historia es esta otra, con esta otra realidad que vamos teniendo. ¿Verdad? Sí. Hay que ahondar un poquito ahí a cómo se está distribuyendo ese crecimiento, qué sectores. Perfecto. Se ven favorecidos y qué no. Perfecto. Te lo dejo ahí como para irlo pensando, lo que me vas a contestar ya, y ese es el tema puntual que podemos hincarle el diente. ¿Ok? ¿Te parece? Impecable, sí. Lorena, ha sido verdaderamente un gusto tenerte en la mañana. Bienvenida a nuestro zoológico como columnista en lo que tiene que ver a todo el tema de economía y economía agropecuaria. Me encantaría que hagas algunos trabajos y que los podamos colgar en el blog de nuestro zoológico, www.elzoológicoconpapo.wordpress.com. Y además que estés pronta, porque en cualquier momento queremos que esos trabajos llevarlos a un video y que la gente te conozca y vayas charlando, y esos datos trasladarlos también para que la gente vaya viendo a través de un PowerPoint, vendría a ser. No tengo el nombre técnico, el que sabe de eso es el amigo Ramiro, pero lo cierto es eso también, trasladarlo y empezar a darle a la gente cosas que a veces no tiene ni la más remota idea, ¿verdad? Es participar a la gente. A eso apuntamos nosotros en este programa. Hacer una educación ciudadana, no porque seamos los dueños de ni los maestros de nada, ¿verdad? Simplemente a eso, a que la gente entienda y mañana pueda hablar con propiedad. Cuando viene un político y le empieza a hablar, porque nosotros crecemos y este país ha crecido. Bueno, pero ¿qué pasa en mi sector? Que la gente sepa. ¿Y por qué no crece en esto? Porque yo escuché a una economista de la cual aprendí que esto es así, así, así. Si bien crece esto, pero no crece por este lado. Bueno, de eso me parece que se trata, ¿verdad? Excelente, me parece excelente el aporte, informar a la gente sobre todas las cuestiones. Ok. Lorena, de mi parte, agradecerte enormemente por este contacto en la mañana y bienvenida a nuestro Zoológico con Papo. Te dejo para que te despidas ya con Ramiro García. Gracias y un gusto. Fue un gusto realmente, gracias por dejarme participar. Al contrario, bienvenida. Bueno, Lorena, realmente es un placer contar con tu presencia en estos micrófonos y también de mi parte la bienvenida al equipo de Zoológico con Papo. Un gran abrazo y bueno, mañana que viajás para Buenos Aires, que tengas un buen viaje. Bueno, muchísimas gracias. Lorena, te voy a pedir algo. Dime. La próxima vuelta ponete lejos de la orquesta. Es que no estaba pensada esa orquesta, yo creo que llegó de sopetón. Ay, llegaron, ya está, qué bárbaro. Con orquesta y todo fue. Con orquesta y todo, qué más pedir. Bárbaro, te mando un beso. Para los oídos. Un beso. Gracias, igualmente, que pasen bien. Chau, hasta luego. Chau.